Estamos acá con Mavi, de la radio Crece Desde el Pie. Hola Mavi, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Todo bien, ¿qué te ha traído por acá? Bueno, un poco todo, ¿no? El decirle no a al proyecto San Jorge, el encontrarme con gente con la que estamos ahí más o menos en la misma, ¿no? Oponiéndonos a esta minería que destruiría no solamente Uspallata, sino todo el alrededor, y contaminaría el agua, la tierra, nuestro cuerpo, nuestro ser. Y bueno, y acá acompañando con el Comecuco, que es la red de medios comunitarios de Cuyo, el colectivo, ahí compartiendo lo que está pasando ahora en vivo y en directo por el streaming de la radio. Para quienes puedan escuchar y que estén lejos y estén más cerquitas también. Dale, muchas gracias. De nada.